Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Buenas tardes, alumnautas, bienvenidos a una nueva emisión de la LEF. Les saluda Héctor Herrera, es un placer darle la bienvenida a este nuestro cuarto programa de la sexta temporada para Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Les presento a quien nos acompaña en la cabina el día de hoy, una veterana del micrófono, Sonia Désiga. Hola, buenas tardes, qué bueno que nos acompañen el día de hoy. Hoy tenemos un programa diferente al que siempre hemos hecho. Vamos a estar con los chicos que van a participar para visitar la las instalaciones de la OCDE en la Ciudad de México. Pero antes de eso, les presento a otro integrante de este equipo. Él es Carlos. Saludos, buenas tardes, ¿cómo han estado? Recuerden que pueden escucharnos por Comunica Radio todos los jueves de 3 a 4 p.m. hora central de México a través del sitio www.politicas.unam.mx/carreras/cc/Comunica Radio. Sé que es un poquito largo, pero igual ya se lo deben saber de memoria, o bien a través de la pestaña en vivo de nuestro sitio www.elalefradiointernet.wix.com/sitio. Si quieren contactarnos, escríbanos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o agréguenos en Facebook como El Alef Comunica Radio. Igual pueden seguirnos vía Twitter como @elalefradio. Como Sonia comentó, tenemos un programa muy especial porque hablaremos hoy, bueno, en general la dinámica será un programa sobre la OCDE, el rally de la OCDE, pero tendremos otras secciones interesantes, por ejemplo en Espacio Comexi nos hablará Mariana Sánchez sobre las políticas de generación de empleo en México y los Estados Unidos, y en la sección Frecuencia Internacional conversaremos sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. El plato fuerte desde luego es el rally de la OCDE que tendremos más adelante. Entonces pasamos directamente con Mariana Sánchez con su sección Espacio Comexi. Mariana Sánchez estudió la carrera de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con un diplomado en Comunicación Política. En años anteriores realizó prácticas profesionales en el área de Medios Internacionales de la Presidencia de la República, así como en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Actualmente es analista en el área de Análisis de Información de Grupo Televisa. Mariana está muy interesada en el análisis de políticas públicas comparadas, por lo que hoy presenta una nueva cápsula llamada ¿Cómo se hace?, cuyo objetivo el día de hoy es dar a conocer la generación de empleos en México y en Estados Unidos en el año 2012. Mariana propone que al estudiar la creación de políticas públicas en otros países, México puede adoptar mejores prácticas o, por el contrario, exportarlas. Escuchemos entonces lo que Mariana preparó para nosotros. Buenas tardes a todos en el estudio. Sonia, Carlos, Héctor. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por el espacio. Pues bien, el día de hoy quiero hablarles sobre el estado que guarda el mercado laboral en México y en Estados Unidos. El objetivo de mi intervención es dar a conocer la creación de políticas públicas en otros países y compararlas con su elaboración en México. Empecemos con Estados Unidos. En 2012, la economía estadounidense creó 1.84 millones de empleos, misma cantidad que reportó en 2011. Ahora, lo que estos números muestran es que el mercado laboral se mueve a un ritmo lento, ya que produjo el mismo número de empleos en los mismos sectores que en los pasados años. Recordemos que la economía estadounidense se estancó la segunda mitad del 2012. Ahora, la mayoría de los nuevos empleos provino del sector servicios, sobre todo de aquellos relacionados con los negocios. Después viene el sector salud, la industria alimenticia, la manufactura y las ventas al mayoreo. Con los servicios de negocios, provino de empleos temporales, seguido de profesionales que se ubicaron en tecnología, consultoría, arquitectura e ingeniería. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿quiénes recibieron estos empleos? Las personas que obtuvieron los empleos cuentan con un título profesional y también tienen bachillerato. En cuanto a otros datos demográficos, el 63% de los nuevos empleos los ocuparon las mujeres. Por lo tanto, 2012 fue el año de las mujeres. Ahora hablaré del caso de México. En 2012, México se situó como la economía con el segundo mayor crecimiento de los países miembros de la OCDE, solo por debajo de un país que está en América Latina. No lo voy a mencionar por si lo preguntan después. Se generaron 700 mil nuevos empleos formales, lo que representa un aumento de 1.2% con relación a los empleos creados en 2011. De la población económicamente activa, 61% son hombres y 39% son mujeres. Del total de la PEA, el 58% se ocupó en el sector terciario, es decir, en la industria de servicios, mientras que el 21% se empleó en el sector secundario, que es la industria. Solo 11% de la población se ocupó en el sector primario, lo que reafirma la tendencia de que va a la baja. Un dato interesante es que en México la economía informal cerró al cuarto trimestre de 2012 con 60% de la población ocupada. Esto quiere decir que aproximadamente existen 29 millones de mexicanos empleados en el sector informal y que el número va en aumento, ya que en 2011 para el mismo periodo cerró en 59%. Ahora bien, ¿qué lecciones nos deja esta situación? El mercado laboral en ambas naciones tiene retos por delante. Estados Unidos puede aprender de México en cuanto a la creación de nuevos empleos en el sector servicios y en la industria, mientras que México puede incrementar el empleo que ofrece a las mujeres. Un dato considerable y que debe tomarse en cuenta es el sector informal, ya que además de ir incrementando, no es redituable para el Estado mexicano. Tendremos que esperar también a ver las políticas planteadas por el presidente Barack Obama y ver cómo impacta en el mercado laboral, como la propuesta de incrementar el salario mínimo a $9. Eso es todo en mi reporte de hoy. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Perfecto, gracias Mariana Sánchez por esta contribución. Seguiremos con nuevas emisiones hablando sobre Espacio Comex y nuevos temas internacionales de la agenda. Y ahora pasamos a En un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. En un día como hoy, pero de 1848, Karl Marx y Federico Engels publican en Londres el Manifiesto del Partido Comunista. En un día como hoy, pero de 1916, comienza la Batalla de Verdún, al noreste de Francia entre las fuerzas alemanas y las francesas. Es la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial y la más sangrienta después de la Batalla del Somme. En un día como hoy, pero de 1965, Malcolm X, activista por los derechos humanos en los Estados Unidos, es asesinado en una charla en el Audrey Ballroom en Nueva York. En un día como hoy, pero de 1972, el presidente estadounidense Richard Nixon visita China en un inesperado viaje en el que se reúne con Mao Zedong. Estados Unidos no había reconocido a la República Popular China desde la Revolución Comunista de 1949. Y ahora pasamos a Frecuencia Internacional. Frecuencia Internacional. Datos interesantes en materia económica, política y social de México y el mundo. ¿Sabías que el 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna? Fue proclamado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en noviembre de 1999. El Día Internacional se ha observado cada año, desde febrero del año 2000, para promover la diversidad lingüística y cultural, así como el multilingüismo. La fecha representa el día 1952, cuando estudiantes que se manifestaban por el reconocimiento de su lengua, el bengalí o el bangla, como uno de los dos idiomas nacionales de la entonces Pakistán, fueron muertos a tiros por la policía de Dhaka, la actual capital de Bangladesh. Este año, el tema del Día Internacional de la Lengua Materna es el libro Eje de la Educación en Lengua Materna. Esto se elaboró con información de la ONU y la UNESCO en 2013. Y ahora pasamos a una trivia. Trivia. Contesta y gana. En esta ocasión tenemos un ejemplar del libro Perspectivas OCDE, México, Reformas para el Cambio, una cortesía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que le vamos a regalar a la primera persona que conteste en nuestro muro de Facebook la siguiente pregunta. ¿Cuántos miembros integran la OCDE actualmente? El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 a 7. A continuación escucharemos la canción Sí, del músico español Enrique Bunbury, la cual aparece en el disco Flamingos de 2002, y regresamos con el rally. Todo valió un zarpazo al corazón, disimulos, no hay delator. Encontrar lo que busqué, trocito. hecha siete siglas de papel. Que un puro ser quiero que seas tú. Dímelo, dímelo una vez, por clemencia, por favor. Dímelo, confiesa, tal vez no existas. Ante la duda, un sueño, cariño, mi vida, criatura de rubí, tal vez no fuiste, dímelo. Ese recorte en verso, división con diestra, cada frase con sigilo, si cae triste melodía, y no existe huella, y tu carta me nubló. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Aleph. El Aleph por Comunica Radio. www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio o bien www.comunicaradio.com. Contáctanos en Facebook como Comunica Tus Ideas o El Aleph Comunica Radio. Escúchalo todos los jueves a las 15 horas. Comunica Radio, espacio abierto a la discusión de los temas internacionales. Bienvenidos al Rally de la OCDE, estamos de vuelta en el programa. El objetivo de este rally es estimular la sana competencia entre estudiantes sobre temas relacionados a su formación profesional y al mismo tiempo acercar a la comunidad universitaria al trabajo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Hoy estamos en la gran final con los tres participantes que contestaron correctamente las trivias que se dieron a conocer en las emisiones del 7 y 14 de febrero. Les presento a las personas que nos acompañan, ellos son Natalie Manzano Martínez, estudiante de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, Natalie. Hola, ¿qué tal? Nos acompaña también José Manuel Gil Cruz, estudiante de Relaciones Internacionales de la lejana Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Bienvenido, José. Muchas gracias. Y también nos acompaña Lilian Rodríguez, estudiante de Relaciones Internacionales en la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, Lilian. Buenas tardes. Pues mucha suerte en el comienzo del rally. Para comenzar les explico la dinámica. Giseli González, estudiante embajadora de la OCDE en la UNAM, les hará una pregunta sobre la organización, su historia, funciones y trabajo, a la cual ustedes deberán contestar. No podrán tener cuadernos, notas, libros, computadoras, iPads ni ningún otro medio por el cual puedan consultar respuestas. Cada respuesta correcta tiene un valor de 3 puntos y cada incorrecta tiene un valor de menos 2 puntos. En caso de que se equivoquen con la respuesta, alguno de los participantes podrá robar la pregunta y contestarla. Hay un límite de 10 segundos para contestar cada una de las preguntas. Queda prohibido copiar y desde luego dar a conocer otra respuesta. También se incorporará al rally Karen de la Cruz Lechuga, quien es estudiante de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida, Karen. Gracias. Y bueno, con eso damos inicio al rally. Giseli González, embajadora de la OCDE, estudiante embajadora, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, chicos, bienvenidos al rally y vamos a comenzar. Vamos a iniciar con las preguntas más fáciles y vamos a ir, pues, de lo más fácil a lo más complicado, ¿no? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué significa la OCDE? ¿Natalie? Sí, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sí, muy bien. La segunda es, ¿cuáles son los idiomas oficiales de la organización? José. Inglés y francés. Muy bien. La tercera sería, ¿a qué se dedica la organización? Lilian. Se dedica a hacer recomendaciones, bueno, estudios sobre los países miembros y se dedica a hacer como las recomendaciones acerca de la economía, de diferentes temas de los que abordan, sí, que son más de 35, 30. Sí, muy bien. ¿En qué año se estableció como tal la OCDE, José? 1961. Muy bien. ¿Qué plan dio paso a la creación de la organización? El Plan Marshall. Muy bien. Menciona 5 países que sean parte de la organización, José. Noruega, Islandia, Finlandia, Estados Unidos, uh-huh, y México. Muy bien. ¿Cuál es el nombre del secretario general actual de la organización? José. José Ángel Gurria Treviño. Sí, muy bien, muy bien. Los 4 nombres. Menciona 5 temas que trabaje la organización. José. Comercio, sí, medio ambiente, uh-huh, biotecnología, ajá, y seguridad química y salud. Bueno, la seguridad, pues, no es parte de los, ajá, temas. ¿Puedes decir otro? Industria pesquera. Sí, muy bien. Ahora, ¿cuál es el eslogan de la organización? Sí, dinos, José. Mejores políticas para una vida mejor. Muy bien, José. Bueno, la siguiente pregunta. ¿En qué días y mes se realizó el Foro México 2013 al cual estuvo invitado el presidente Enrique Peña Nieto? ¿José? Dilo, José. 9 y 10 de enero. Muy bien. ¿Cuáles fueron los organismos internacionales que participaron en este foro? Aparte de la OCDE. José. Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. El Banco Mundial. Uh-huh. Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Sí, muy bien. ¿Cuáles son las siglas en inglés de la organización? OSD. Sí, muy bien. Esa era muy sencilla. ¿Cuál fue el último miembro latinoamericano en integrarse a la OCDE? Karen. Chile. Muy bien. ¿Cuál es el nombre del sistema en línea al cual la facultad y la UNAM tienen acceso y que es depositario de las publicaciones de la organización? ¿Karen? iLibrary. Sí, muy bien. ¿Cuál es el nombre de la obra entregada durante el foro en enero al presidente Enrique Peña Nieto por manos del secretario general de la OCDE? Del cual también tuvimos conocimiento durante la conferencia que se dio aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ajá, José. ¿México, mejores políticas para un desarrollo innovador? No. ¿Karen? Getting it right. Sí, muy bien. Bueno, y última pregunta. ¿En qué año se integra México a la OCDE, José? 1994. Muy bien. Bueno, creo que ya tenemos un ganador. Por mucho. Muy bien, José. El marcador final es Karen con 12 puntos, Natalie 3 puntos, Lilian 6 puntos y José 28. Entonces concluimos, la interventora Giseli nos dice cuál es el premio entonces para José. Bueno, José va a tener el privilegio de estar en una ceremonia organizada en la oficina de la organización en el Centro de México para América Latina y le vamos a entregar un reconocimiento por saber tanto acerca de nuestra organización con un paquete de publicaciones de su elección, no importa el número de publicaciones para que esto le pueda ayudar en su tesis. Y bueno, muchas felicidades, José. Llegamos al final de la emisión entonces, no sin antes recordarles que nos visiten en el sitio electrónico www.elalefradiointernet.wix.com/sitio y que nos sintonicen todos los jueves de 3 a 4 p.m. por Comunica Radio. Agradecemos a Maranta Lee y Arturo Rojos en la producción de la estación y recuerden acompañarnos en la siguiente semana con un tema muy interesante. Se despiden Sonia Désiga. Muchas gracias por habernos escuchado. Carlos Ortega. Hasta luego, nos vemos. Giseli González. Nos vemos. Los participantes, Karen. Adiós. Natalie. Bye. Lilian. Hasta luego. José. Nos vemos. Se despide Héctor Herrera, hasta entonces. Los dejamos también con una canción antes de irnos, se llama El Jinete, original de José Alfredo Jiménez, pero en esta versión la escucharemos con Enrique Bunbury. Pertenece al álbum Pequeño Cabaret Ambulante, grabado durante un concierto en la Ciudad de México en el año 2000. Hasta entonces. La lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. Y la quería más que a su vida y la perdió para siempre.